El derecho a un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento, realizado por Sofía. El caso de los nombres. En un lejano planeta llamado Disney, todos sus habitantes se llamaban Pluto, y no había forma de identificarlos unos de otros por el nombre, y esto hacía que hubiese mogollón de problemas. Imaginaos que cada vez que los niños y niñas iban al cole y pasaban lista, la maestra no sabría quién había estado y quién había faltado a clase. Peor aún, quien tenía buenas o malas notas. Cuando hicieron un concurso de Navidad y seleccionaban al ganador, al oír el nombre Pluto, todos se creían que habían sido los galardonados. Cuando paseaban por la calle y alguien gritaba «¡Pluto!», todos se daban la vuelta pensando que los llamaban a ellos, aunque a veces hasta podían estar llamando a sus mascotas, las que se llamaban así. Por eso, una familia decidió llamar a su hijo Mickey. A las otras familias les dio envidia. Entonces, decidieron llamar a sus hijos con estos nombres. Daisy, Donald, Minnie, Goofy, Tom, Garfield y Pepe. De ahí viene la historia de Mickey Mouse.